Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para Libertad Radio, de la Adela de la Pampa, Radio Rara de Valparaíso, Chile, Radio Leda Caso, de Luis Beltrán, y Radio Puertas y Puentes de Bariloche, Río Negro, Radio Pandemia de Caleta Olivia, Santa Cruz, FM Origen, de San Antonio de Areco, Radio Universidad Nacional de Luján, de Luján, y Radio Ijuna de Quilmes, Buenos Aires, Radio Azucena de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Carbono de Toay, provincia de La Pampa, y Radio Nove de Belo Horizonte, Brasil. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Lilian Saba inició sus estudios musicales en Benito Juárez, provincia de Buenos Aires, lugar donde vivió su infancia y su adolescencia. Perfeccionó sus estudios en el Conservatorio Nacional de Música Carlos López Buchardo y en la Escuela Nacional de Danzas. Posteriormente estudió armonía y composición con el maestro Manolo Juárez. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escucharemos una presentación en vivo de Lilian Saba en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno en julio de 2014. Voy a hacer los deberes. Para mí es muy grato estar en esta sala, en este museo, como es este... Es del libro y de la lengua, voy a tratar de hacer una conexión. Si bien yo soy una intérprete de piano, voy a tratar de hacer una conexión con las músicas que voy tocando y con la palabra. Ya por empezar, como estamos estrenando piano, me gustaría decir una frase de Enrique Monos Villegas, un gran pianista argentino que hemos tenido, y él decía, y esto viene bien porque fue 9 de julio y estuvo el mundial y todo, él decía, al gran pueblo argentino, pianos, que era siempre, él tomaba la parte del himno para decir que no solo salud, sino también pianos, porque tenemos los pianistas, si hay algo que tenemos distinto a otros instrumentos es que no podemos estar con el instrumento en la mano o abrazando el instrumento hasta último momento. Y eso se vive como una ceremonia, como quien entra a un lugar donde alguien lo espera y está, además de la gente, está el instrumento esperándolo. Así que, bueno, voy a comenzar con un tema de un querido compositor. Siempre hago muchos temas de él, no solo porque lo admiro mucho, sino también porque... Como yo me dedico a tocar en general música folclórica o que tenga raíz con ese ritmo, con los ritmos folclóricos, bueno, voy a comenzar haciendo un tema del querido Eduardo Lagos. Y el tema se llama La Bacha. ¿Cómo uno titula los temas, aunque sean temas instrumentales? Este tema no tiene letra. Aunque sean instrumentales, el título es importante saberlo, por lo menos a mí me da curiosidad para interpretar algo a qué se refería con ese título. Bueno, muchas veces nombres de personas o sobrenombres dan título a las obras. En este caso, La Bacha era una dueña de casa tucumana, una pensión donde él vivía, que parece que era así una mujer con mucha polenta, a veces muy mal hablada, pero muy buena persona y él la quería mucho. Entonces así le puso a esta cueca La Bacha. Esta cueca él la compuso en el año 49. Yo les cuento eso para que ustedes se den una idea, que ya para contarles de que en esa época ya Eduardo componía de la manera como la voy a tocar, con cuestiones armónicas, un universo armónico bastante poco explorado en esa época en las canciones folclóricas. Bueno, ahí va. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escucharemos una presentación en vivo de Lilian Saba en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno en julio de 2014. Viene como la zamba, según cuentan los libros. Se origina en la zamacueca, que era una danza que se bailaba muchísimo en toda la parte oeste, desde Perú, pasando por Chile, parte de lo que es hoy Argentina. Y en cada zona fue llamándose, denominándose de distinta manera. Y por ejemplo, en Perú quedó como marinera. Hay zamacueca también, hay marinera, que sería como un paralelo con la cueca nuestra. Nosotros tenemos cueca norteña, cueca cuyana. Tanto la cueca como las comidas, como el atuendo, como el lenguaje, como todos los ritmos, van viniendo, son como el pensamiento, también va pasando por distintas regiones Y cada región, en cada región la gente se va apropiando y le va poniendo cosas, le va haciendo variantes. Nuestro folclore es muy rico por eso, porque ha sufrido y sufre permanentemente. Digamos que el folclore es la tradición viva, no es la tradición muerta, ¿no? Entonces, estas especies que se fueron gestando cuando estaban aún mucho más vivas que hoy, fueron tomando en cada región un tinte, una música distinta, unas variaciones, aunque la rítmica básica de repente y la forma básica fuera igual. Sencillito y de alpargatas es mi rancho, les prevengo, porque no conozco prenda que no se parezca al dueño. Bueno, realmente es uno de los compositores más característicos de la música de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, aquí va Sencillito de Alpargatas, Un gato trunco. En su actividad artística, Lilian Saba se ha presentado como solista en diferentes teatros y ciclos musicales de la Argentina. También ha actuado en calidad de arregladora y de música invitada en recitales y grabaciones de las más relevantes figuras del medio, y ha sido nominada y distinguida en numerosas oportunidades. Bueno, voy a continuar en la provincia, mi provincia. Voy a hacer un tema de Oscar Alem y voy a pasar a otro paisaje, porque yo creo que cuando uno es, pues, fundamentalmente cuando es niño, yo comencé a viajar de grande, entonces de más grande, y me empecé a dar a vivir los paisajes de acuerdo a las cosas que había cantado de niña. La importancia que tienen siempre, pero principalmente cuando uno es niño, las canciones, ¿no? Entonces yo voy a mezclar, si me permiten ustedes, dos paisajes. Ya se van a dar cuenta porque son temas muy conocidos. Uno es de Oscar Alem y Lima Quintana y el otro es una sorpresa. Thank you. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Eu cheguei vestido de rei, quem me chamou? Vestido de rei, Mutalambô. Eu cheguei vestido de rei, Mutalambô. Eu cheguei vestido de rei, quem me chamou? Eu cheguei vestido de rei, quem me chamou? Eu cheguei vestido de rei, Mutalambô. Eu vi que o vento os uniu, eu vi que a folha caiu, eu vi que relampagueou. A partir de 1989, Lilian Saba es convocada por Manolo Juárez para ejercer como docente en el área de folclore de la Escuela de Música Popular de Avellaneda. Desde 2004 es convocada por Juan Falú en la carrera de tango y folclore del Conservatorio Municipal Manuel de Falla. Simultáneamente dicta cursos de perfeccionamiento musical para estudiantes avanzados, referidos a la temática de la música popular argentina de raíz folclórica. Bueno, entonces de la provincia de Buenos Aires, así, a Catamarca, una canción de Polo Jiménez. Nuestras canciones folclóricas anónimas, nuestro folclore anónimo, si bien tenemos bueno una riqueza cultural en autores y compositores, también tenemos un folclore anónimo muy importante. Así, a modo de hablar un poquito de lo importante de las coplas en nuestro canto, a pesar de que en este caso yo toco el piano, voy cantando en mí las canciones, las coplas o los versos de las canciones. Es muy importante eso, porque uno a la hora de interpretarlo creo que toca de otra manera cuando hay un contacto con la letra, que es como algo más concreto, ¿no? Voy a tocar otro ritmo que también es propio nuestro, que se llama malambo. Tiene un nombre que según varios, no se pone mucho de acuerdo qué quiere decir ni de dónde viene. Pero bueno, de todos modos es nuestro, es parte de lo que de nuestras nuestra danza criolla varonil. O sea que todas las danzas tienen un poquitito de malambo, muchas danzas, el gato, la chacarera, porque tienen unas partecitas de zapateo y zarandeo. Bueno, ese zapateo en muchas mudanzas puede ser un malambo, un largo malambo que a veces se hace compitiendo, ¿no? En contrapunto, se devuelve la mudanza, que es la figura. Bueno, entonces este malambo es un malambo norteño, que yo hice una melodía sobre esa secuencia del malambo, que va y viene de ese tema, entonces por eso le he puesto malambo libre. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy escucharemos una presentación en vivo de Lilian Saba en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno en julio de 2014. Thank you. Bueno, la música en realidad no solo nos muestra paisajes, cielos, sentires, amores, nos hace sentir esos, somos por un momento cómplices de lo que quiso o de lo que se inspiró el autor y el compositor. En esos lugares donde la gente se inspira, uno de los lugares más importantes es la luna. En nuestro folclore es importantísima la cantidad de canciones que hablan de la luna. Y alguien que no es de este país me hizo pensar por qué nuestra poesía, la poesía que tenemos en nuestras canciones, suele ser distinta a las de otros folclores. Eso me lo dijo alguien que es una cantante panameña, y por ahí creo que tiene razón. Yo no conozco tanto de otros folclores, pero ella me dijo que cuando ella escucha las canciones argentinas, al paisaje los autores lo toman de pretexto o lo toman de cómplice para hablar de lo que ellos están sintiendo adentro. Por ejemplo, me dio un ejemplo, cuando dice Yupanqui, en algo nos parecemos, luna de la soledad, yo voy andando y cantando que es mi modo de alumbrar, le está hablando con la luna como si fuera un amigo, como si fuera alguien de su confianza, de su secreto. Eso para mí va como gente que vive aquí en este lado del mundo. A mí me pareció muy, muy importante esa observación, con lo cual a mí me dejó mucho más orgullosa de tener la poesía y las músicas que tenemos. Entonces ahora, a ver, les voy a tocar algo que, si bien es de un músico argentino, tiene mucha relación con el Paraguay, esto que voy a tocar, porque voy a tocar algo de Oscar Cardoso Campo, que él nació en Buenos Aires, pero toda su familia era de Paraguay, es porque todavía sigue viviendo, tiene familia allá. Recuerdo yo cuando iba a los conciertos de Oscar, que siempre le pedía que tocara la música de sus mayores, que era un concierto precioso que él hacía con el piano solo. Oscar Cardoso Campo era un gran orquestador, un gran arreglador que hemos tenido. Y una de las músicas que a mí más me gustaba era un tema de él. En todo el repertorio que él tenía de Paraguay, tocaba este tema que se llama Renacer. Y realmente también esto me hace pensar, y disculpen que soy charlatana, pero al estar aquí en este lugar también me parece lindo no solo acercarles música, sino acercarles parte de las cosas que pienso y que siento cuando toco estas cosas. Me parece que los intérpretes tenemos que siempre tocar estas músicas y tratar de tenerlas en nuestro repertorio, porque son una forma de que cada tema y cada autor vaya renaciendo. No siempre lo hacemos con la potencia con la que lo haría quizá el autor o el compositor, pero me parece que vale la pena ese salto, porque la música es un salto hacia un lado que uno no sabe bien hacia dónde dispara. Entonces, para todos ustedes, con toda la nostalgia que tiene este tema, porque no olvidemos que la cantidad de músicos paraguayos que han estado en nuestro país, en general han venido, casi diría obligados, por una situación económica y política. Y bueno, y no obstante estar aquí y estar gustosos de estar en este lugar, siempre estuvieron desde la poética y desde la música recordando un lugar. Así que para ustedes va a renacer. Y aquí voy a hacer también un breve paisaje que yo supongo que cuando habrá pensado este tema, cuando lo habrá hecho, habrá pensado tanto en las melodías de su padre. Entonces voy a hacer una breve introducción de temas, de un tema de su papá muy conocido, Galopera. En 1995, la Tribuna de Música Argentina

Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Yo me dedico a los ritmos, a los géneros que son llamados folclóricos, ¿no? Porque el tango también es parte folclore. Sí. Pero bueno, y siempre en algún disco mío hay algún tango o milonga ciudadana o no sé. Entiendo. Habitualmente sí, estoy muy cómoda en esos ritmos. Conozco bastante las formas del folclore, los ritmos. Hace años que vengo tocando con distinta gente, ¿no? Que sabe mucho y bueno que ha ayudado a mi formación. Además, digamos que la relación mía con el folclore es desde muy chica, desde la danza, desde las guitarreadas, desde aprender piano y sacar de oído temas de Adolfo Ábalos o de Ariel Ramírez o de los músicos que yo conocía en ese entonces y que iba escuchando. Y no sé, es como si ahora, no sé, los chicos van a idioma o a deporte. Antiguamente uno iba a piano, a guitarra o a danza, ¿no? Hoy sigue siendo así, pero no es tan habitual como en ese entonces. ¿Estás escuchando Luz para Mundos Remotos? Hoy escucharemos una presentación en vivo de Lilian Saba en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, en julio de 2014. Y siguiendo con este compañero negrito, les voy a tocar un tema que se llama Las dos orillas. No fui muy original, hay muchísimas dos orillas en las músicas. Pero bueno, estas son mis dos orillas. Es un candombe. En 2001, Lilian Saba logra el segundo premio en los premios regionales organizados por la Secretaría de Cultura de la Nación por su obra Malambo Libre. En el mismo año, el material discográfico Sonideras, compartido con la pianista Nora Sarmoria, es distinguido por el premio Clarín como el mejor disco de folclore del año. En 2002 recibe el premio Clarín Revelación de Folclore junto a Quique Condomí y Sammy Mielgo por el material discográfico Pequeñas Alegrías. Bueno, comencé con Eduardo Lagos y voy a terminar con Eduardo Lagos. Una letra de Goñi, que dice: me anda faltando una nota para llegar a la docena, por eso mi chacarera se va llamando la oncena. Bueno, eso lo compuso Eduardo en el año 86, es una chacarera muy audaz para esa época y sigue siendo audaz aún actualmente, y sobre todo la osadía de quien lo toca. Disculpen mi osadía. Gracias y bueno, en cualquier momento nos vemos y buena música y buena vida para todos. En cuanto a la primera discografía de Lilian Saba, mencionamos Lilian Saba en 1993 junto a Manolo Juárez, Raúl Carnota y Lito Nevia, entre otros, para el sello Melopea. En 1997, Camino Abierto, junto a Marcelo Chiodi, Oscar Alem y Nora Sarmoria, entre otros. En 1999, La Bienvenida, su primer trabajo discográfico solista para el sello Gobi Music. Malambo Libre, de 2003, con Lilian Saba en piano, composición y arreglos musicales, junto a Marcelo Chiodi, Sara Mamani y Carlos Aguirre. Voy a también, como hice con los paisajes, voy a mechar dos hermosas zambas de Cuchi Leguizamón. El Cuchi además, o sea, Gustavo Leguizamón, para ser respetuoso, también le decimos el Cuchi. Gustavo Leguizamón hizo hermosas músicas y hermosas poesías. Y también compuso con poetas. Yo digo, haber vivido en Tucumán y en Salta esa época, porque era como que la poesía, quizá hoy también, lo que pasa por ahí no los conocemos tanto a los poetas, pero salían así, parecía que uno podía cortar la poesía como si cortara una flor, ¿no? Esa cosa tan bella que dieron en esas décadas, 60, 70. Un poquito antes también. Bueno, una de ellas es con Miguel Ángel Pérez, Perecito. Se llama Zamba para la Viuda. Y realmente, formalmente, es una zamba muy también audaz en la forma. Si bien no se va para nada de la zamba tradicional, realmente la música se da cuenta que los dos son una sola persona componiendo. La segunda samba va a ser con letra de Castilla, y se llama Zamba de Juan Panadero. La viuda era una de esas apariciones que podían suceder en el campo, bueno, en determinados momentos, cuando se cabalgaba solo, había que tener cuidado porque se podía nancar la viuda, que es era como un fantasma que aparecía, pero pobrecita, ella tenía razón de ser, y ahora les voy a contar por qué. Zamba para la viuda. Entre las sendas del monte, trapito de nube oscura, desflecándose en el aire, va la sombra de la viuda. La trasluce el refusilo, le moja el pelo la lluvia. Por su domador se apena, el de la voz corajuda, el que habiloso llenaba de escozores su cintura. Pena por el rubio Soria, difunto y sin sepultura. Noche de las condenadas, noche parda de las brujas, desflecándose en el aire trapito de nube oscura, anda en el monte llorando, lágrimas de ánima y viuda. Y para Juan Panadero, Manuel J. Castilla compuso: qué lindo que yo me acuerde de don Juan Riera cantando, que así le gustaba al hombre, lo nombren de vez en cuando. Panadero don Juan Riera, con el lucero amasaba y daba esa flor de trigo como quien entrega el alma. ¿Cómo le iban a robar, ni queriendo a don Juan Riera, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta? Bueno, aquí van estas dos canciones. Muchas gracias a todos y hasta más ver. Hoy escuchamos música interpretada por la pianista argentina Lilian Saba en una presentación en vivo en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno en julio de 2014. El texto pertenece a su propia página en internet. Dedicamos el programa a las chinas sencillas y querendonas que al son de los acordeones bailaban un milongón. Chao. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Julieta y Anita. Colaboradoras y colaboradores: José Luis Annecochea,